1. Perdón, ¿me puede decir la hora? Sí, claro. Son las 5 en punto. Muchas gracias. De nada. 2. Uy, lo siento. Perdón. 3. Aquí tiene sus billetes. Muchas gracias. A usted. 4. Perdón, ¿va a salir? No. ¿Me permite, por favor?